y compartimos ahora el Rincón del Poeta. ¿Qué tal, Ana María? Buen día. Buen día, Antonio. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y vos? Bien, bien. Hoy presentando a Mónica López Bordón. Es una poeta española, también es periodista, vive en Madrid y de ella vamos a leer Melodía Cubana. Dibujamos un pasado sin nombre. No hice números. Desconté las distancias y sin sospechas escribí del latido, su amor total en los adoquines de una calle que conozco, única en el mundo. Verde y blanca es su silueta, transparente y carmín su callejón estrecho con espejos de monosílabos. Un salto deslumbrante a la metáfora del futuro en su sangre de fuego, abrazo de volcán y beso de rubí. Un salto audaz, entrando en la belleza de tu mar, Cuba, y en su melodía. Melodía Cubana, poema de Mónica López Bordón.